Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Buenas tardes, hoy es miércoles 11 de abril y desde la cabina de Radio 620 de la cadena Nacional Raza le damos a usted las más infinitas gracias por permanecer con nosotros y que presentarles a mis compañeros. Su servidor Joaquín Racine nos saluda con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes en esta mesa de análisis de Radio 620. Don Jorge Saldaña, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Lilia? Mucho gusto, ¿cómo te va? Te oigo bajo, pero aquí nos estamos oyendo. Mucho gusto en saludarte. Sí, yo también te escucho un poco bajo. Pero ahorita bueno, le vamos a meter candela, adelante. ¿Verdad? Tú en Veracruz y yo en Cancún, así que imagínate. Ah, bueno, ese es el problema. Bueno, aquí tratamos de que nos oigamos bien. Adelante, por favor. Vamos a tratarlo. Pues la frase de Thomas McCloud decía: los políticos tímidos e interesados se preocupan mucho más de la seguridad de sus puestos que de la seguridad de su país. Y me parece que esto va muy a tono con el video que el día de ayer pues estuvo saliendo las 24 horas del día, en donde nos daban pues una muestra de lo que es el presente de muchos niños y de muchos jóvenes en el país. ¿Lo viste, Jorge? Sí, cómo no, me parece que ya lo van a quitar, finalmente. Sí, que lo quiten o no lo quiten, pues me parece que ya la exhibición está hecha. Sí. Es un poco lo que sucedió con Calderón en el programa Tercer Grado. Sí, que, bueno, te refieres al programa de los niños que toman características de delincuentes para hacer un hipotético mensaje, ¿verdad? Así es. Sí, fíjate que creo que, no digo nuestro programa, pero digo que aquí yo fui, creo, el de los primeros en que condenó de una manera muy enérgica ese estilo de hacer promocionales buscando apantallar, épatele bourgeois, es una terminología francesa, quiere decir apantallar a los nacos. Finalmente, es la idea del dicho, apantallar a los pueblerinos. Es decir, creo pensar que utilizar niños, vestirlos de delincuentes, vestirlos de prostitutas, de traficantes, de policías, de tragafuegos, de limosneros, para hacer determinado mensaje. Es decir, el fin justifica los medios. No es así. pienso que se cometió una imbecilidad en el mejor de los casos, pero que podría pensarse que tiene otras aviesas y terribles intenciones, que es el de hacer que eso cobre vigencia de normalidad. Tan es así, puede ser, el mensaje es otro, a ver, un mensaje perverso que yo invento ahorita. Fíjate que nuestro país es tan folclórico, tan extraño, que ya es muy común que la delincuencia esté por las calles. Tanto es así que los niños, jajaja, ya han tomado como cosa propia el jugar a la muerte. Y entonces los niños están jugando a asaltar, a matar, pero evidentemente al último les vamos a decir que los niños reclaman un mejor futuro. Mientras, ya hicimos nuestro show, típico del concepto Raúl Araiza o del concepto televisivo, es decir, como yo pasé mucho tiempo ahí, sé cómo piensa un productor. Y un productor lo que le importa es tener rating, ¿eh? ¿Cómo la ves? Sí, es lo único que le importa, es lo único que los mueve, porque además es lo que les garantiza la comercialización y por ende la entrada de dinero. Claro, este anuncio fue patrocinado. Y habla de un patrocinio de evidentemente un empresario, pero el empresario no es psicoanalista. Imagínate tú a uno de esos pobres niños que lo filmaron, hubo cámaras, lo maquillaron, le compraron traje, le dijeron cómo manejar una metralleta. Tiene 9 años, lo enseñaron a saltar. Oye, yo me acuerdo que cosas, por cosas menores a mí se me pegaron toda mi vida. Por cosas aprendidas en la infancia, uno se marca. Hay cosas que no se borran. Oí a alguien que hablaba de una palabra que me pareció muy adecuada. Se estigmatiza. Un estigma, es un sello. Así es. ¿Cómo la ves? Pues que hablando de este anuncio, a mí lo que me mueve también mucho es la estupidez con la que van manejándose los propios candidatos, sobre todo los de la derecha, y estos huecos que permiten que busquen quienes tienen otros intereses y quienes buscan otro tipo de país, tal vez puertas abiertas para dejar entrar a este tipo de anuncios, de promocionales, ante esa falta de propuestas claras. Mira, me da mucha tristeza escuchar por la calle, en las mesas de los restaurantes, las preguntas que te hacen quienes se acercan a uno. Oiga, ¿qué le parece? ¿Cuáles están mejores? ¿Verdad que están mejores los anuncios de Peña Nieto? ¿Los spots de Peña Nieto? Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice que están mejores? No, bueno, pues él se ve bien. Además, se nota que está recorriendo el país. Y la otra señora, todo oscuro, todo negro. O sea, ya se volvieron especialistas en iluminación, en producción. En audio. En audio. No, es que López Obrador se ve muy tieso. Ya saben cómo dirigir. Ese es el... Pero nadie te dice... yo no encuentro que nos estén presentando un proyecto claro, o estoy de acuerdo con los puntos que maneja fulano, o me parece que el decálogo petrolero de López Obrador es el mejor. ¿Nadie te habla de eso? Entonces, ¿tú te imaginas el impacto de esto que tú acabas de señalar? Sí. Fíjate, te aseguro que para muchas de las personas que lo ven, dicen, caray, mira nada más, ¿esta es la verdad? Si esto es lo que les estamos heredando a nuestros hijos, y ya cayeron. Ya claro. Cayeron como han venido cayendo. Mira, ¿quién ha hablado, por ejemplo, de la confesión del doctor Memelowski, de Gabriel Cuadri, del candidato del partido ANAL, que dijo, no, pues yo fumé marihuana, y quiero decirles que hay que legalizar esa droga porque además está muy identificada con el campo mexicano. A ver, dime tú. No, critican que vaya en una combi toda viejilla, y que salga diciendo, ay, yo soy un profesor comprometido. Eso es lo que critican. Lo otro no. No he escuchado que me digan, bueno, el profesor Benelowski está medio loco. ¿Cómo se atreve a, como están las cuestiones económicas en el país, a hablar de impuesto a los a las medicinas y a los alimentos? En fin, ¿qué está sucediendo, Jorge? ¿Qué está pasando? Lo que está sucediendo es que históricamente, fíjate, cuando se escriba la historia de nuestra época, habrá de decirse que a finales del siglo pasado y principios de este siglo, en México sucedió un fenómeno de poner en las espaldas de la televisión la tarea de buscar quién gobernase al país. Es decir, desde hace mucho tiempo, el factor fundamental para que nosotros ejerzamos la democracia es la televisión. Pero ahí la cosa se empieza a, como dirían aquí en mi tierra, a cucharear. Meten su cuchara, meten sus manos, y la televisión ya no solo recibe el pago hipotéticamente justo de vender tiempo, sino que también vende ideología. Por esa no cobra ahorita, después sí, con los beneficios que recibirá. Pero de todas maneras, eso hace que el pueblo de México escoja mal, porque está escogiendo entre aquel que tenga más características adecuadas al criterio de la televisión y de la radio y de las comunicaciones, que como sabemos forma parte de una empresa ideológicamente hablando, no que diga yo que sea una sola, puede haber dos, tres, cuatro, cinco, no sé cuántas haya, pero las características son las mismas. Tenemos que defender a alguien, tenemos que imponer a alguien y tenemos que hacer que esta gente esté divertida con el fútbol, divertida con los espectáculos, divertida y que le cante Paquita la del Barrio, y que vengan los sonideros, y que venga Celso Piña, para que estén todos integrados y entretenidos, es decir, que no piensen. Así nosotros podemos, con 20 millones de anuncios, decidir quién finalmente va a gobernar, que obviamente será nuestro amigo. Eso, bueno, tienes razón en esas críticas tan severas a la televisión, pero me parece que son un poco injustas, Jorge. Está bien, está bien. Porque, te voy a decir por qué, porque la televisión es una concesión que te da el Estado. Ninguno de estos señores es propietario de la señal. Son propietarios del inmueble, de las cámaras, pero no de la señal que hace estas transmisiones. Me parece que más allá también de las críticas hacia ellos, pues creo que es injusto cargárselos todo a ellos, hay una gran parte que es total y absolutamente responsabilidad del Estado. Ellos son los que otorgan las concesiones. El Estado puede decir, ¿cómo te voy a dar a ti, envenenador de la mente de millones y millones de mexicanos, una concesión para que sigas haciendo dinero? A no ser que le convenga. A no ser que le convenga, ah, que ya ese es otro boleto, ¿verdad? Es otro boleto. ¿Y no le conviene? Acuérdate, pues cuando mira, un presidente dijo, no te voy a pagar para que me pegues. Yo no creo que le convenga. Como tampoco a los millonarios les conviene la pobreza tan brutal y tan ya vista en tantos millones de mexicanos. Yo creo que eso no es conveniente para nadie, porque a la larga el cliente se te va, los recursos se acaban, dejas de vender. Pero, y obviamente no es lo mismo gobernar un país próspero, de gente preparada, de que produce, tener un lugar y una fama en el mundo, que gobernar un país, pues como ya llevan este. Fregado. Fregadísimo. A ver, ¿a poco era lo mismo hace 30 años ser presidente de México que de algún país de África? No, no. Era lo mismo, ¿verdad? Hoy es al revés. Hoy cuenta más un presidente de África que uno de México. Claro, en cuanto a lo que tú entonces, dices, sí había... Yo creo que es como, mira, como les permitimos, por ejemplo, que escojan sus gabinetes con la gente que es más ignorante que ellos. Bueno, todos ponen a alguien que permitimos. Sea más tonto para que no los opaquen. Así es. Bueno, pues tal parece que eso es lo que estuviéramos haciendo en la sociedad. Vamos a buscarnos un presidente tarugo para que a nosotros no se nos note. Porque con qué cara los ciudadanos podemos, eso por que ejemplo, tú dices, reclamar. Eso que tú dices de poner a alguien manejable, para que no se oiga tan feo, vamos a ir a alguien manejable, es lo que piensa la iniciativa privada, la oligarquía, es decir, el poder de unos cuantos, es lo que piensan los medios de comunicación. Vamos a apoyar a alguien porque en México el hecho de apoyar a alguien políticamente hablando reditúa. Es justamente lo que te estoy diciendo. Claro. Entonces, si la ideología neoliberal, o sea, lo mercantil, apoya a alguien, le da dinero, tiempo, spot, le pone producción, de una u otra forma se las arreglan para que haya 20 millones de spot, dice, oye, yo te ayudé, y si yo te ayudé, ahora me pagas. ¿Con qué? Bueno, pues con una concesión, con lo que tú quieras. En cuanto a lo que... No, con lo que yo quiera, dicen, con lo que tú quieras, ¿no? Sí, bueno, con lo que yo quiera, y ya les dices, ¿sí? Y les dan puestos, y se acabó. En cuanto a lo que decías un poquito acerca de que es mejor que haya, que no les conviene a los ricos que haya pobres, yo quisiera remitirme un poco a los pasajes bíblicos de cuando Jesús habla de los pobres. La verdadera y noble idea de un buen cristiano, vamos a llamarle, y de un hombre de bien, un buen cristiano por una parte, pero también un hombre honesto y un hombre de bien, es que no haya pobres. No que no haya pobres para que compren, que no haya pobres para que coman. Porque a la clase poderosa de nuestro país no le interesa que usted coma, le interesa que usted compre. Ese es el problema. Es decir, cuando los ricos dicen... Por eso crudamente me refería que a ellos no les conviene. No les conviene, claro, pero dicho con toda la carga peyorativa o agresiva que puede tener una crítica, como tú sabes hacerlas, no les conviene... Porque para ellos les resulta más ventajoso que tengan dinero para que compren más, no para que vivan mejor. Mira, lo podemos ejemplificar muy claro. ¿Recuerdas cuando salieron los teléfonos celulares? Recuerdo. Aquellos tabicotes enormes, sí, que sí. Vendía Yusa, Industrias Unidas. ¿Te acuerdas que costaba el que te dieran a ti la línea, que además primero sacaron 500 líneas nada más y las vendieron en aquel tiempo a 8 millones de pesos? O sea, buscaban quien solamente con la compra del aparatito ese que no costaba ese dineral y la señal que ya tenían concesionada, pues se les financiara edificio y todas las instalaciones que tenían que hacer. Y se hizo. Bueno, cuando llega Carlos Slim a Teléfonos de México y saca Telcel, ¿qué sucede? Dice, momento, los aparatos a mí no me cuestan más que X cantidad de dólares, los voy a regalar porque a mí lo que me interesa no es vender aparatos, yo no vendo teléfonos, yo vendo servicios. Por lo tanto, el teléfono se lo regalo, pero úselo. Entonces la ganancia estaba en usarlo. Es lo mismo, es el ejemplo de lo que tú pones ahora, de decir, no me interesa que comas, me interesa que compres. En ese momento era, no me interesa que me compres el teléfono, me interesa que me compres el tiempo, lo uses con la comodidad de traer el teléfono en tus manos y puedas cargarme la bolsa de dinero. Sí, ahí pero... están las utilidades de Telcel. Pero mira, con todo respeto que me, con todo respeto que puede merecer alguien como Carlos Slim, el hombre más rico de la tierra, no podemos regirnos todos los ciudadanos por el pensamiento del que tiene o no tiene dinero, o del que no, produce lo que para vender. No, estoy dándote la razón con en relación, claro, con los millonarios. Claro, a lo mejor claro. No lo expresé bien, pero en relación a esta mente perversa de mal hombre, pues, de mal cristiano, como tú lo llamaste hace un momento. Yo lo llamaría así. Sido puesto, sí. ¿Verdad? De buscar que compren, no que coman. Sí, sí, es su naturaleza, no es que lo le hagamos una ofensa, sino simplemente que ellos están educados, aprendieron a mirarlo todo. Imagínate tú, que eso México es pionero. Yo me acuerdo cuando decía alguien de los grandes jerarcas de la televisión mexicana, cuando decía, el minuto que no hayan vendido ustedes, vendedores de tiempo, a sus vendedores, a las personas que venden tiempo, el minuto que no vendan es un minuto perdido para la eternidad. Joder, si te fíjate pones nomás. A considerar, ¿eh? Fíjate nada más. La mercantilización teológica del espacio y tiempo. Si es como, ¿quién considera eso? Pues solo Dios. ¿Qué es el tiempo? No sé, pues yo lo voy a vender. ¿Eh? ¿Nos vamos al corte? Adelante. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Me da muchísima pena, pero fíjate, Jorge, que solamente tenemos el 55-53-4620 al servicio de nuestros radioescuchas, porque pues tú y yo tenemos ocupadas las otras dos líneas, hombre. Qué pena. Tenemos que aprender a usar el aparato ese del Skype o no sé qué, que dicen que se oye muy bien y a veces funciona muy bonito y a veces no tanto. Pero en fin, pues sí, ahora que te digan tus técnicos, porque aquí en el rancho estamos bien amolados, hombre, bueno. Pues sí, sí tendremos que aprender a usar alguna comunicación de esa naturaleza, porque... Ah, pero pueden sí mencionar algo, permíteme, vamos a solucionar algo. Arroba Saldana Jorge, y te juro que todo lo que digan lo voy a decir, inclusive recados para ti. Arroba Saldana Jorge, esto se llama, creo, Twitter. Ah, pues eso está... A ver si hay alguien que ocasionalmente quiera comentar o reclamar o alguna cosa por el estilo, con mucho gusto. Arroba Saldana Jorge, adelante. Bueno, pues mira, Andrés Manuel López Obrador acusó al gobierno federal de proteger a bandas delincuenciales. El candidato de la izquierda prometió que de llegar a Los Pinos va a erradicar la impunidad y las complicidades. Dijo que de ganar las elecciones presidenciales no cometerá el error de iniciar una guerra en contra de la delincuencia sin tener un buen diagnóstico. Y sostuvo que tendrá la capacidad de rectificar la estrategia porque él no caerá en la autocomplacencia. En una conferencia de prensa dio a conocer su decálogo en materia de seguridad pública y resumió que en su proyecto se privilegiarán los abrazos para evitar los balazos. ¿Cómo la ves? Me parece muy descriptivo. Yo, por ejemplo, si encuentro a Ninel Conde o te encuentro a ti, ¿quién va a pensar en balazos? Inmediatamente pienso a uno mejor en un abrazo, ¿no te parece? Bueno, sí, es una forma de ver las cosas, pero yo no me iría por ese lado. A mí me parece muy importante que esté presentando López Obrador, como me parecería interesantísimo que lo hicieran el resto de los candidatos, decálogos o líneas a seguir o como quieran llamarle, que te permitan tener una visión de cómo poder solucionar varias de las situaciones y de los problemas que enfrenta el país, que de repente se nos antojan como ya sin solución, como que ya no hay nada que hacer. Es el caso, por ejemplo, de Petróleos Mexicanos, es el caso de la seguridad con sus 60,000, de la inseguridad y sus 60,000 cadáveres. Cómo poder regresar el poder adquisitivo de los trabajadores, cómo generar empleo, cómo volver a hacer producir al campo. No te dicen cómo, cuándo y con qué lo van a hacer, con qué recursos. Y este señor sí lo está haciendo. Podremos estar o no estar de acuerdo con lo que él diga, pero lo está haciendo. Y el movimiento, que yo sepa, desde siempre se demuestra andando. Claro. Un decálogo de esta naturaleza todavía no lo encuentro y no lo he leído, pero seguramente que tendrá que tener como base fundamental el hecho de que cualquier lucha que se empeñe, que se comience, que se inicie para combatir la inseguridad, tiene que pasar previamente con limpiar al combatiente. Mientras el combatiente no esté convenientemente preparado para la lucha, el combate será una derrota. Nadie puede luchar contra la seguridad, para que haya seguridad, si lleva en sí el germen de la corrupción, porque la hora de entrar en combate es una víctima fácil. Para ponerlo en términos de decálogo, ayer no más que esto, Lilia, se oyó por radio la noticia que ya nos parece normal. Me parece que fueron 46 o 48 policías de un pueblo que fueron asegurados, como elegantemente dicen, por pertenecer al área delincuencial. ¿Tú crees que se puede emprender una lucha contra la delincuencia si los combatientes lo son? Es decir, no, por supuesto que no. Entonces, no se puede, ¿verdad? No se puede. Entonces, eso es lo que hay que ver. Eso es lo que hay que ver primero. ¿Y qué dice en su decálogo, oye? Pues la cuestión es que aquí hay ya el manejo de un buen diagnóstico. Es decir, ¿a quién vamos a combatir? ¿Cómo lo vamos a combatir? ¿Con qué lo vamos a combatir? Y al hablar de erradicar impunidad y complicidades, como ya antes se había referido tanto a la corrupción en términos generales, bueno, pues esto da a entender que antes de emprender cualquier medida de esta naturaleza para erradicar la delincuencia, habrá que hacer la limpia a la que tú te refieres. Y esto me parece que cobra gran relevancia, porque ayer Felipe Calderón envió el quinto informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2013 al Senado de la República. En este reporte, Calderón revela que en 2011 su gabinete invirtió 106 mil millones de pesos en la estrategia de seguridad y justicia y 77 mil millones más en el tema de la seguridad nacional. Y los resultados pues están a la vista de todos. Por ejemplo, hoy mismo una organización que se llama Observatorio Nacional Ciudadano revela que el robo, el homicidio, el secuestro, delitos que están considerados de alto impacto por la forma en la que lastiman la sociedad, crecieron en el país el año pasado respecto al 2010. Todo esto a pesar de esa gran cantidad de recursos que dice Felipe Calderón que se invirtieron para solucionar estos problemas de seguridad interna, de seguridad doméstica y de seguridad nacional. Y ahí están, ahí está el problema, ahí está también la serie de 10 acciones que está estableciendo el señor López Obrador para poder resolver este, que me parece que es el problema principal junto con el económico y la pobreza que enfrenta el país y que habrán de enfrentar en los primeros meses de su nueva administración, el que sea el ganador de la elección del 2011, del 1 de julio de 2012. Tú tienes ahí a la mano el decálogo, ¿verdad? Aquí tengo algunas de ellas. Aquí lo tengo, sí, adelante. Sí, mire, por ejemplo, él señala que no habrá distingos en la aplicación de la ley, sino que esta se aplicará de manera pareja y se pondrá énfasis en acabar con la impunidad. Fíjate, sin querer ser crítico, yo pondría lo primero, es que no puedes aplicar la ley convenientemente por gente no honesta. Por eso, para avalar mi criterio, Lo primero que hay que tener es un concepto del honor, de honor, honorabilidad y honestidad. Es decir, si yo soy honesto, puedo aplicar la ley por encima de todos. En consecuencia, lo pondría en primera. Es que yo no soy asesor, claro, pero yo pondría primero una lucha evidente por conseguir que el pueblo de México sea honesto, primordialmente quienes lo gobiernan, puesto que son el ejemplo para el país. Eso tiene que ser lo primero. después inmediatamente que sepan que como producto de mi honestidad yo me apego a la ley, punto. Ahí ya tenemos los dos, ahí ya corregido. Luego le dices, ¿eh? Vamos a pasar esa jerarquización. También dice que desaparecerá la complicidad entre los tres niveles de gobierno que, como se dice coloquialmente, venden la plaza al proteger a grupos criminales. Joder. Ahí está el asunto de la corrupción. Insistió en que su compromiso es serenar el país y resolver la crisis de inseguridad y violencia que se padece en todo el territorio nacional, pero bajo una nueva estrategia. No con medidas coercitivas, sino bajo el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Dentro de las medidas de que señala López Obrador, dice que está más que demostrado que no basta con la militación, con más cárceles, con leyes más severas, porque la violencia no se resuelve con más violencia, sino mejorando las condiciones de vida y de trabajo de la población y atendiendo en especial a los jóvenes. Estos son los puntos, desde mi particular punto de vista, más sobresalientes de este decálogo, que me parece que habrá que analizarlo. Claro. Ahora, señor, bien a fondo. Así a ojo de abuelo de pájaro cuando dice buenos sueldos a policías. Aquí lo que, sin negar que evidentemente necesitan estar bien pagados, se necesita emprender, desde luego, una acción educativa para los policías. Su concepto y los valores de la policía son, desde luego, tener un desconocimiento profundo del lenguaje. No saben comunicarse. Y eso es demostrable. Yo lo veo cada semana en nuestro programa Sopa de Letras, en el cual se examina el hecho de que muchas áreas de la población no saben comunicarse, los policías menos. Fíjate que en nuestra época había matutes que no sabían ni hablar, claro, no habían terminado ni la primaria. Pero eso no les quitaba el ser policías honestos. Honestos sin saber hablar. Pero, por ejemplo, decían de niño, si algo te pasa o algún viejo te sigue o te ve, ve con el policía. Hoy tú no le puedes decir un consejo de esos a tus hijos, ¿Qué le vas a decir? En ese caso hemos empeorado. Bueno, dice buenos sueldos a policías, pero los buenos sueldos tienen que pasar primero por una buena educación. Si un policía no está educado, obviamente no va a saber manejar situaciones en las cuales está en juego la vida de los ciudadanos, y un policía no está educado, porque no han gastado dinero en eso para darle otras finalidades, es decir, porque ha habido corrupción. Finalmente, todos los caminos llevan al origen fundamental del mal, la corrupción. Perdón mi insistencia patológica, pero así lo veo. Adelante. Así es. Aquí en la producción nos están haciendo señales ya para otro corte. Si no tiene inconveniente, adelante, vamos a él y enseguida regresamos. Por favor. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you. Pues fíjate que también hubo un debate que organizó MBS con los coordinadores de campaña del PRI, del PAN y de la izquierda. Estamos hablando de Luis Videgaray, de Roberto Gil y obviamente del zacatecano Ricardo Monreal. Bueno, pues como también ya estaremos todos enterados, ha habido una guerra ahí para ver, una competencia a ver quién es más mentiroso. La señora Josefina Vázquez Mota pues lanzó ahí un spot en el que le reclama a Peña Nieto no haber cumplido con los compromisos que firmó durante su campaña, que al parecer, y según los encuestadores del propio Peña Nieto, en efecto le faltó cumplir dos compromisos, aunque habrá que ver que de los 600 y pico, bueno, cuántos dejaron satisfechos a los mexiquenses, eso sí no lo sabemos, y a qué le llaman ellos compromisos, porque pueden ser como las acciones de vivienda, que nos decían, pues hemos emprendido 14.289 acciones de vivienda, y eso significaba haber recibido algunas solicitudes, haber estampado un sello, haber puesto la firma. Cada una de estas cosas era para ellos una acción, que en realidad no tenía nada que ver con solucionar el problema de la vivienda. Bueno, y de regreso, el señor Peña Nieto dice, la mentirosa es usted, porque resulta que esos 3 millones de pisos firmes de los que habla, nunca los pudo haber construido por una razón, porque no tenía usted dinero para ponerlos. Haber hecho una obra de esa naturaleza le hubiese significado gastarse 19 veces más el presupuesto que tenía usted en ese tiempo, cuando era titular de Cedesol. Entonces, aquí estamos frente a un grupo de mentirosos también, aparte de todo, mentirosos. Sí, mira, el hecho de que haya dimes y diretes, acusaciones de falsedad y defensas por una personalidad ofendida en aras, no son más que maquillajes y matices escenográficos que son el efecto de una democracia. En México tenemos el maquillaje, un instituto que hace elecciones, una campaña para llevarme a votar, carteles en las calles. Todo lo que estoy diciendo es exterior. Lo que estoy diciendo es la convicción íntima y personal de que yo soy un hombre de derecha y quiero a la derecha porque he militado en la derecha toda mi vida, o soy un hombre del priismo porque creo que finalmente lo hemos hecho muy bien, o soy un izquierdista por patología o porque creo en las verdades de la Biblia y porque leí a Carlos Marx o porque fui a la revolución de Cuba como Jorge Castañeda, y en fin, me equivoqué. Bueno, lo que quiero decir es que el hecho de que haya toda esa futbolización farandulera de quién dijo, quién votó, cumplió, no cumplió, es para que creamos todos que en el fondo hay democracia, y no es cierto. Hay maquillaje escenográfico, es mi punto de vista, mi querida Lilia. Sí, es una forma de entretener, aunque te voy a decir, esto debería de dejarnos muy claro qué nivel tienen estos candidatos, cuáles son en el fondo muchas de sus intenciones. Ayer decía Jorge González Durán, y coincidía con él Abelardo Martí, que había que hacerles algunas preguntas que nos revelaran cuál es su estado mental, cuáles son realmente y cuáles fueron sus objetivos de vida, hasta dónde llegan sus relaciones, para saber qué clase de sujetos son, para saber si tienen realmente la calidad moral para manejar a 110 millones de mexicanos y un gobierno como el nuestro. Y me parece que nada de eso, lo que recibimos es a cuentagotas, ¿no? Como estos ejemplos de sus mentiras, ¿no? De lo abierto de las mentiras, del juego con los números. Es lo mismo que, ¿recuerdas el programa este que hicieron en tercer grado con Felipe Calderón, el día que presentó el informe? Bueno, pues, para sorpresa de muchos, el señor Loret de Mola ahora ha escrito en El Universal, cuestiones que ponen en entredicho todo lo que en ese momento se aceptó. Por ejemplo, él dio por bueno, como lo dieron todos, o por lo menos así se notó al guardar silencio, que el señor, todas las cifras que daba, en las que aseguraba haber combatido a la pobreza, eran correctas, las traía ahí en la mano, 23% menos de pobres, etcétera. Ayer, dice el señor Loret de Mola, fue mentira. Hoy tengo los datos y no es cierto lo que usted dijo. Cuando le pregunta sobre si se va a enfrentar las cortes internacionales, si piensa hacerlo, si va a vivir en México cuando termina su mandato, se queda con la respuesta que en ese momento dio ante quienes estaban viendo el programa, ¿verdad? Hoy dice, bueno, fulano, sutano, mengano, el propio Ernesto Zedillo está enfrentando juicios en cortes internacionales, con lo que te lleva a preguntarte por qué usted no, ¿verdad? Claro. Y respecto a si tiene esa, esa intención de quedarse a vivir en México después de cargar con tanto cadáver y con tantos millones de pobres, bueno, pues también te abre la interrogante de, ¿será capaz? ¿Será capaz? ¿Tendrá la cara tan dura para hacerlo? Porque pues Salinas tuvo que salir del país y no cargaba 60,000 muertos, ¿eh? No, pero fíjate que cuando tú me cuentas lo de un programa de todos los locutores estrellas, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Locutores... No, en el malo también. Locutores estrellas de la televisión, las en francés se dice las vedettes de la televisión. Entonces, cuando el mismo presidente dijo, voy a dar mi mini informe, porque después ya no se me va a permitir hacer propaganda. Estamos hablando siempre de un rendimiento y pleitesía a los dictados de la televisión. Uno ya no hace propaganda porque viene una veda de publicidad. Los otros intervienen para preguntarle hipotéticamente al presidente lo que conviene que el pueblo escuche. Todo eso se aleja mucho de la libertad de expresión, se aleja mucho de lo que es una esencia democrática, y no puede, no tenemos que estar advertidos para que no se nos engañe impunemente por los medios de comunicación. ¿Cómo la ves? Pues bien, solo que tenemos que ir a otro corte, porque es el último. Vámonos al corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. ¿Qué te parece, Jorge, si escuchamos la voz de nuestros radioescuchas? Adelante, adelante, aquí también ya me escriben, adelante. Bien, Cuitlavo Arriba señala, bueno, bien, les pide dar más información sobre la ley que aprobaron los diputados, en donde se puede detener a los ciudadanos sin que exista orden de aprehensión. Bueno, esta ley está a discusión esta tarde en la comisión respectiva, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Justicia, y se está analizando una serie de cambios a la legislación para que haya más endurecimiento en contra de aquellos que cometan delitos, una serie de delitos, me parece que son muchísimos, y que puedan los presuntos responsables ser detenidos sin una orden de aprehensión, y las penas para este tipo, para la comisión de estos delitos, también están aumentando en un alto grado. Hoy en la tarde va a seguir la discusión de este dictamen en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Sí, bueno, esto ya también lo tratamos en el programa Reséndiz. Así es. En ese tiempo también Gerardo Fernández Noroña y algunos otros de los diputados de oposición al PRI y al PAN nos hicieron favor de darnos una lección sobre estas modificaciones, estas reformas a la ley de seguridad pública, en la que, en efecto, lo que más aterra es que puedan llegar a allanar tu casa sin ninguna orden, que puedan intervenir abiertamente ya los teléfonos sin necesidad de la orden de un juez, solo bajo el supuesto de que pertenezcas a una banda criminal o después de una denuncia que se hubiese recibido respecto a actividades ilícitas, que puede ser también detenido sin una orden de aprehensión. En fin, una ley que se dijo entonces y se sigue creyendo, y me imagino que por eso será una acalorada discusión, que va todavía a alterar más la vida de los ciudadanos comunes y va a servir de base para emprender una persecución en contra de luchadores sociales, de gente incómoda para el gobierno en turno e incómoda para los políticos que estén ejerciendo bajo cualquier bandera partidista el poder. Así están las cosas. Así es. José Miguel Aguilar dice que él relaciona las televisoras con las encuestas, que son una farsa, las dos son iguales, televisoras y encuestadoras, las dos engañan a los mexicanos. Estas encuestas dicen que Andrés Manuel López Obrador va en tercer lugar, y eso no es verdad, nos quieren engañar como en el 2006. Hay que recordar que las televisoras son los mismos dueños, y nos engañan con sus chafas encuestas. Por favor, reflexionen, no crean en la televisión, dice José Miguel Aguilar. Aquí dice Edgar Aboga, dice... Saludos afectuosos a Lilia, y quiero saber sobre un mitin de AMLO en Apizaco, Tlaxcala. Yo no te lo sé decir, pero mañana a las 10 yo te podría decir si eres tan amable. Adelante. Bien, David Osornio, señora Lilia, señor Saldaña, ¿no creen que están preparando otro fraude con lo que Enrique Peña Nieto va muy arriba en las encuestas? Esto lo utilizarán como estandarte, que iba siempre arriba. Es lo que van a decir al final del 1 de julio. ¿Qué opinan? Bueno, opino que si ya Fox dijo que había ganado dos veces la presidencia, después diría que la ha ganado tres veces. Pues sí, pues, yo espero que no diga eso jamás. Espero yo también que no lo diga, pero en fin, a cómo va. Pero además yo considero que es muy fácil darnos cuenta, con tantos errores que ha cometido la señora Vázquez Mota, ¿cómo es posible que podamos creernos el cuento de que no se le mueve un solo porcentaje hasta en su voto duro, cuando sabemos que dentro del PAN hay un fuego amigo brutal, hombre? Claro. Esta es la estrategia para llevar a López Obrador a un tercer sitio de manera permanente, y así desalentar el voto de la gente que en algún momento ha reflexionado que él puede ser su candidato, ¿verdad? O que él es su candidato. Entonces dice, bueno, pues ¿cómo voy a votar por un perdedor? Mejor. Y entonces están recurriendo a la formación del llamado y asqueroso voto útil. Así ya me parece que López Obrador ya rebasó a Vázquez Mota, aunque no tenga yo ninguna encuesta acreditable para eso aquí en la mano. Jorge Díaz dice, señora Lidia, por favor, ayúdenos otra vez, tenemos problemas de agua en la colonia Puebla de la delegación Venustiano Carranza. El señor Ulpango dice, saludos desde Pachuca a Lilia, a don Jorge, y un cafecito Esfera Áurea a mi salud. Ya está. Felicito a la señora Arellano, por favor. Lo dice RAMP 2011. Adelante. Teresa Solano nos llama Discal y dice, el señor Peña Nieto no cumplió con su estado, con el estado que gobernó. ¿Cómo va a cumplir con el país? Pregunta. Por favor, no crean las mentiras de Peña Nieto. No nos favoreció a los que vivimos en el Estado de México. Nos falta un hospital, escuelas, nos falta agua. A ver, ¿qué hizo por el río Lerma, que es una porquería? Nada. Peña Nieto llegó a la gobernatura para tapar las fechorías de Arturo Montiel. Los compromisos firmados por Enrique Peña Nieto son una mentira y una farsa. El voto para Peña Nieto lo pagan a 1,000 pesos. Por favor, no acepten, dice Teresa Solano. Aquí dice Adre Sol 80, señora Arellano, no nos deje usted sin programa jueves, viernes y sábado. ¿Por qué no se ocupan entre todos? Y todo quedaría muy bien. Comentarios, así dice. Adelante. Bien, y Rafael Gómez, saludos a todos, señora Lilia. Maestro Saldaña, las mentiras de la televisión son las verdades de muchos. Se sabe que a partir de 1968, para evitar revueltas juveniles, el Club Bilderberg implementa los cuatro pasos siguientes: consumir la moda, consumir la droga, consumir la música, consumir la información del espectáculo. Claro. El consumismo. Y consumismo auto, dice esta... Josefina Alonso dice, tengo un problema con un auto que no he pagado, pero me lo quieren embarcar. ¿Qué me recomiendan? No, pues primero que pague, ¿verdad? Ahí sí, ni modo. Pues que pague o que renegocie la deuda, ¿no? Claro. Pues sí. Así es. José Cruz Distacalco dice, me parece una ley estúpida y autoritaria la aprobada por los asambleístas al autorizar que el gobierno de la Ciudad de México disponga de los órganos del cuerpo de las personas que fallecen en la Ciudad de México. Y aquí me están haciendo ya... Ya señas, se acabó el tiempo, doña Lilia. Señor Saldaña, mucho gusto en saludarlos. Lilia, mucho gusto. Gracias, te mando un abrazo, Jorge. Muy fuerte. Otro para ti, muchísimas gracias. Gracias, R. Sendis, mucho gusto. Muchas gracias. En la producción estuvo Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información, la agencia Cuadratín, y su servidor Joaquín Reséndiz. En los controles estuvo el joven Juan Carlos Pineda, en el soporte técnico y el ingeniero Gilberto García, y la asistente de producción en los teléfonos, Alfredo Villavicencio. Muy buenas tardes, yo me despido, señor Elia, hasta el próximo lunes. Joaquín Reséndiz, hasta el próximo lunes.